tienen acceso a lentes. Y Centroamérica es un lugar muy vulnerable. Se espera que para el 2050 alrededor de 40 millones de personas serían discapaces por no tener un acceso a unos lentes que corrijan la presbicia. México no es la excepción. El cambio en la pirámide poblacional hará que en los siguientes años la presbicia sea sin duda una de las causas de consulta más frecuentes y obviamente de discapacidad visual en regiones marginadas. Así que hablemos ahora un poquito de la monovisión. Y no me refiero a tener un solo ojo, sino me refiero al truco, porque es un truco, no cura la presbicia, no pretende curar la presbicia, es un truco óptico utilizado para mejorar la discapacidad visual cercana. Se escribió hace ya 30 años y aprendimos mucho de la experiencia, primero en lentes de contacto y después en cirugía refractiva, donde sabemos que esta técnica es efectiva para mejorar la agudeza visual. ¿Cuáles son los objetivos de la monovisión pseudofáquica? Bueno, es obviamente disminuir y mejorar la dependencia de los anteojos de la visión lejana, mediana y cercana, manteniendo una agudeza visual binocular lejana, excelente, de 20-25 mejor, una agudeza visual sin corrección, cercana, de 20-40 mejor, y sin perder una estereopsis, obviamente, sin perder estereopsis mayormente, mejor a 100 segundos de arco. En realidad fue una técnica que se utilizó durante mucho tiempo, pero con el advenimiento de los multifocales, esta tendencia empezó a revertirse y cada vez más hay cirujanos que usan multifocales y menos la monovisión. Yo todavía sigo sin entender por qué. Hay varios enfoques. Primero es el enfoque tradicional, donde el ojo dominante es el que se utiliza para la visión lejana y el ojo no dominante para la visión cercana, o la monovisión cruzada, en la que se hace a la inversa. Hay ligera evidencia que quizá la monovisión tradicional sea mejor, pero la cruzada también pudiera ser eficiente. La monovisión híbrida se refiere a cuando utilizamos el ojo dominante con un lente monofocal y el ojo no dominante un multifocal ligeramente miopizado, o sea, con un poquito de monovisión, para mejorar la visión cercana, o la monovisión pseudofáquica optimizada, en la que corregimos el astigmatismo con lentes tóricos. ¿Cuáles son las claves del éxito en la monovisión pseudofáquica? Obviamente, bueno, está la discusión, es elegir el ojo dominante antes de la cirugía, cuando es posible hacerlo, que la magnitud de dominancia ocular, es decir, que no haya estrabismo, no sea muy marcada. Obviamente, intentar no reducir mucho la estereopsis, manteniendo una misometropía moderada, que no pierda sensibilidad al contraste para que la calidad de la visión sea mejor. Entonces, hay que por supuesto, seleccionar a los pacientes. He entendido que hay un ligero sacrificio de la calidad de visión. Y los criterios de exclusión son básicamente obvios: que no haya estrabismo, que no haya sensibilidad ocular, que no haya una dominancia ocular muy marcada, que obviamente tengan máculas sanas y no elegir el ojo equivocado. Y, bueno, básicamente, platicar con el paciente de los riesgos. ¿Cuál es la anisometropía ideal? Sabemos de la experiencia de cirugía refractiva en ese contacto que la diferencia de menos de 1.50 es quizá la más adecuada. Y esto se corrobora, lo corrobora el grupo de Hayashi, en monovisión pseudofágica, donde la monovisión de menos 1.50 mantenía una muy buena agudeza visual lejana y una muy buena agudeza visual cercana, sin perder calidad de visión. Y en el caso es porque uno de los pretextos que utiliza para no hacer monovisión es que se pierde esta agudeza. La verdad es que si mantenemos una anisometropía de 1.50 o menor, no hay una mayor pérdida de la estereoagudeza en la visión final. Pero ¿cuáles son los resultados reales? Bueno, la verdad es que hay pocas publicaciones de monovisión. Este estudio de 52 ojos de 26 pacientes encontró que la agudeza visual era en más del 95% de 20-30 o mejor, y una agudeza visual cercana moderada, pero en un seguimiento relativamente corto. Y esto es importante porque sabemos que la monovisión mejora, el performance de la monovisión mejora con el tiempo. Mantiene la estereopsis y, muy importante, es que no hubo recambios de lentes intraoculares en esta serie de casos. Obviamente la satisfacción de los pacientes fue altísima. Y de la función visual, en otro grupo, de estos mismos autores, la agudeza visual a distancia fue mejor a 20-25 en la gran mayoría de los pacientes, con una ligera disminución en la estereoagudeza, sin que esto fuera clínicamente significativo. ¿Y cuáles son los resultados a largo plazo? Bueno, es que mejora. A más del 98% tenían una agudeza visual mejor a 20-25 a distancia, y el 76% inclusive mejor que los multifocales a largo plazo en una agudeza visual cercana. Lo más importante de todo es que arriba del 90% de los pacientes están muy satisfechos con la visión de la munición. Ahora, ¿qué con el mano a mano? ¿Qué cuando comparamos un caso o casos de monovisión pseudofáquica contra los multifocales con los que estamos acostumbrados? Bueno, la verdad es que no hay diferencias significativas en la visión cercana y lejana. Hay una ligera tendencia a la independencia de los lentes, pero los pacientes con monovisión podrían estar más satisfechos. Es igual cuando comparamos multifocal con monovisión, quizá en la performance, en la conducción de autos, en la lectura y en la estereopsis, pero es diferente, ahí sí, a favor de la monovisión, en que hay menos GLED y menos halos en los pacientes operados de esta forma. ¿Qué hay con las otras variantes que habíamos platicado? Bueno, la monovisión híbrida pudiera ser la respuesta. Aquí no hay pacientes que se quejen de GLED o de deslumbramientos. ¿Qué hay que los líos tóricos? Bueno, hay pocos estudios comparándolos, pero quizá también estos sean efectivos corrigiendo la monovisión. Hay muy pocos ensayos clínicos aleatorizados comparando monovisión pseudofáquica con multifocales, y este es el último, publicado en diciembre del 2013, un estudio multicéntrico, comparando 212 pacientes operados, la mitad de ellos con multifocales y la otra mitad con monofocales y monovisión de menos 1.25. El resultado es que, en efecto, los pacientes operados de multifocales a 4 meses de seguimiento, no a 5 años, sino 4 meses, tenían mayor independencia de lentes. Y no había diferencias en la agudeza visual, no corregía ni a distancia intermedia ni a distancia lejana. ¿Pero qué hay de las complicaciones? Bueno, aquí el grupo de monovisión pseudofáquica tenía mucho menos complicaciones. Pero más importante es que aquel grupo en que las complicaciones fueron debilitantes o incapacitantes fue prácticamente inexistente en la monovisión, y sí con un porcentaje alrededor del 5% en multifocales. ¿Qué hay de las imágenes no deseadas? Bueno, son mucho menos frecuentes en pacientes con monovisión pseudofáquica, y de sombras inusuales que se reporta con los multifocales también era mejor en la monovisión pseudofáquica. Ahí quizá la diferencia más importante a favor de los multifocales es que los pacientes hay un grupo de pacientes un poquito mayor que son satisfechos con los multifocales. Algo que nos importa es la tasa de recambio, qué tan frecuente tenemos que entrar hasta resolver un problema por una mala selección del paciente. Bueno, es alrededor, en este estudio fue de 5.7%, pero en otras series llega a ser de hasta el 9% en multifocales y de 0% en monovisión. Y una revisión sistemática que aborda el tema, es decir, el metaanálisis, el análisis de los análisis, reporta que es difícil concluir si hay una superioridad o no, porque la mayoría de los estudios tienen algún sesgo de reporte, ya sea por que estén pagados por la industria o porque no tienen un control adecuado. Parece ser que la agudeza visual a distancia intermedia y cercana es similar, no es significativamente distinta. Si hay una ligera tendencia a independencia de anteojos en los multifocales, pero también hay una mayor tendencia a tener más complicaciones en los multifocales. Quizá la motivación sea el factor decisivo. Entonces, ¿por qué sí usar multifocales? Bueno, quizá porque sí ofrecen un rango completo de visión. ¿Y por qué no? Porque el rango es un rango reducido en los pacientes, porque persisten los síntomas visuales, porque hay una tasa de recambio que no es poco importante. Cambiar 7 de cada 100 lentes, yo diría que es una complicación bastante frecuente. Y los costos son muy por encima de los costos de la monovisión pseudofáquica. A esto, si no le suma el femtosegundo que uno tiene que usar para que le quede total y absolutamente centrado. En conclusión, la monovisión pseudofáquica no domina en el ojo no dominante, con la apuntando a menos 1.50, da muy buenos resultados visuales de cerca e intermedia de lejos. Preserva la estereopsis y la sensibilidad al contraste. Se evitan los síntomas y las complicaciones asociadas del lente intraocular, y casi no hay tasa de recambio. Es también una solución tan o más útil inclusive que la multifocal. Hay obviamente un costo-beneficio en esto, y el rango de pacientes es amplio y no es para el paciente hipercrítico, ¿no?, que pudiera ser contraindicado en lente multifocal. Muchas gracias. escuchadas, Enrique. Siguiendo con este esquema